Bueno, este fue uno de los temas de la película The Punisher y ahora hablaremos de X-Men. X-Men es una película de acción estadounidense del 2000. Está basada en el grupo de superhéroes de cómics llamados X-Men. La película tuvo dos secuelas, X-Men 2, X-Men The Last Stand y una presecuela, X-Men Origins Wolverine. En la película de X-Men, la historia trata de que en un futuro cercano, la humanidad comienza a ver aparecer una nueva raza, que son los mutantes, que tienen poderes variados, y ellos están agrupados en dos bandos, los que abogan por la integración y el entendimiento con la humanidad, que son los que están encabezados por el Dr. Charles Xavier, y los que buscan el enfrentamiento con una raza que consideran inferior y que los odia, que serían los que son dirigidos por Magnus, o sea Magneto. Ellos son los malos de la historia, los que quieren acabar con la raza humana. Bueno, vámonos con la música hecha por Matthew Ferraro y Michael Kamen, X-Men. Estamos de vuelta, acabamos de escuchar el tema de la película X-Men y ahora seguimos con la película Daredevil, que es una película que fue protagonizada por Ben Affleck y por Jennifer Garner. Y fue una de las primeras películas americanas en las que participó el actor irlandés Colin Farrell. El personaje de Daredevil fue creado en 1964 por Stan Lee para Marvel Comics. Esta empresa recientemente está lanzando todas sus creaciones de los cómics a la gran pantalla, tal vez como X-Men, que ya presentamos, y los Cuatro Fantásticos que presentaremos próximamente. En esta película, Ben Affleck da vida a Matt Murdock, Daredevil, un superhéroe ciego. Jennifer Garner representa el personaje de Elektra Natchez, de la que luego hicieron una película aparte. El abogado Matt Murdock es ciego, pero sus otros sentidos están especialmente agudizados. De día, Murdock representa a los oprimidos, por la noche es Daredevil, un vigilante enmascarado que acecha las oscuras calles de la ciudad, un implacable ejecutor de la justicia. Como curiosidad, cabe destacar que los títulos de crédito están correctamente transcritos en sistema Braille de 6 puntos norteamericano. Vamos con la música de esta película compuesta por Graham Revell. Estamos de vuelta, acabamos de escuchar el tema de la película Daredevil y ahora hablaremos sobre la película Blade Trinity, que es la tercera parte de Blade, de la popular saga de películas sobre vampiros, estrenada en el año 2004. Al igual que en los dos primeros filmes, es protagonizada por Wesley Snipes. En esta ocasión es dirigida por David Goyer. La película comienza cuando los líderes vampiros están resucitando a Drácula, la terrible criatura que fue el origen de la raza, actualmente conocido como Drake, Dominic Purcell, que es mejor conocido por Prison Break. Tiene poderes únicos que le permiten aguantar la luz. A Blade, Wesley Snipes se le complica cuando los líderes vampiros lanzan una campaña difamatoria contra él, calificándolo como un monstruo asesino, investigado por el FBI en su busca. Cuando Blade y Whistler, Chris Christopherson, tienen un enfrentamiento explosivo con el agent Cumblard, James Remar del FBI, se da cuenta que necesita ayuda. Forma un equipo con los Night Stalkers, un equipo de cazadores vampiros encabezados por la ilegítima hija de Whistler, Abigail, que es Jessica Biel, y Hannibal King, que es Ryan Reynolds. Mientras su científica ciega Summerfield, Natasha Lyonne, trabaja para solucionar definitivamente el problema de los vampiros, los Night Stalkers emprenden una serie de batallas feroces contra la poderosa vampiresa Danica Talos, sus acólitos Asher y Grimrod, y su ejército de la oscuridad. Finalmente Blade se enfrenta al mayor de los vampiros de la historia y lo que estará en juego será su propio destino y toda la humanidad. La música de esta película fue compuesta por Ramin Djawadi y RCA, y ahora vamos a escuchar un tema de la misma. Use it. Acabamos de escuchar el tema de la película Blade Trinity aquí en Radio UDEM 90.5. Les recordamos los teléfonos de aquí del estudio, que son 8336-6162 y 8336-4203. También les recordamos que cuando no nos pueden escuchar desde su radio, pueden escucharnos a través de www.udem.edu.mx/radioudem. La siguiente película de la que vamos a hablar es Elektra, que es una película de acción y crimen que salió en el año 2005. Esta película fue dirigida por Rob Bowman y está basada en el personaje de la película de Daredevil, que era el Electro Nachos. De hecho, a partir del éxito de esta primera película de Daredevil fue que surgió el hacer este spin-off de Elektra. La actriz que hacía el papel de Elektra era Jennifer Garner, al igual que en la película de Daredevil. En esta película, Elektra se ve torturada por su pasado y, bajo el encanto de su misteriosa muerte, encuentra su propia resurrección. Aunque su sensei la entrenó en la disciplina del ninjutsu, no puede domar su brutal furia por el asesinato de sus padres. La necesidad de Elektra de vengar este crimen, la fuerza al exilio, es lo que hace que se convierta en una asesina, la mejor del negocio, pero para una mujer como Elektra, matar no es la manera de vivir. Para salvarse, Elektra necesita más que una razón para matar, una razón para vivir, y ella la encuentra en su último objetivo, Abby, una rebelde chica de 13 años en el que Elektra ve mucho de ella misma y en el padre de Abby, Mark. En su desesperada lucha por salvarles, Elektra encuentra algo que no sabía que existía, la redención. En su camino, Elektra se encuentra con un ejército de agresores con poderes mortales sobrenaturales, con tatuajes de aspecto asesino con vida propia y con un demonio que propaga enfermedades, conocido como Typhoon Mary. Sus únicos aliados son su compañero de combate, su sai de confianza y, sobre todo, un místico poder conocido como Kimagure, la habilidad de predecir los acontecimientos antes de que ocurran. Bueno, vámonos con la música hecha por Christoph Beck. Esto es Elektra. Bueno, este fue el soundtrack de la película Elektra. Vamos un poco con la película de Fantastic Four Rise of the Silver Surfer, que es una película basada en los cómics de la editorial Marvel Comics, Los Cuatro Fantásticos, y una secuela de la película del 2005, Fantastic Four. En esta, la primera familia de superhéroes de Marvel, los Cuatro Fantásticos se enfrentan a su mayor reto hasta la fecha, cuando un enigmático heraldo intergaláctico, Silver Surfer, llega a la Tierra para prepararla para su destrucción. Mientras Silver Surfer recorre el mundo sembrando la destrucción, Red, Sue, Johnny y Ben deben desentrañar el misterio de dicho personaje y hacer frente al sorprendente regreso de su mortal enemigo, el Doctor Destino, antes de perder toda esperanza. Bueno, ahora vamos a un pequeño corte y regresamos en un momento con su programa Música Visual aquí por Radio UDEM 90.5 FM. Radio UDEM 90.5. Amigo productor, en esta temporada de siembra, el cultivo de canola puede ser tu solución. En riego y temporal, la canola te ofrece los siguientes beneficios: comercialización asegurada, semilla financiada a la cosecha y asistencia técnica. Además, la Zagarpa te ofrece un estímulo para aplicar el paquete tecnológico. Para mayor información, comunícate al 92-169 o bien acude a tu delegación Zagarpa, DDR o CADER más cercano. Vivir mejor. Gobierno Federal. Ação. Acción. La imagen cobra movimiento y el movimiento trasciende la pantalla. Quinto Festival Internacional de Cine de Monterrey. Más de 190 películas de 34 países. Del 21 al 29 de agosto en Cineteca Nuevo León y Centro Cultural Plaza Fátima. Festival Internacional de Cine de Monterrey. Monterreyfilmfestival.com. Con Arte Invita. 40 años UDEM. Exalumno, tú eres el motivo de nuestra celebración. Conoce los eventos académicos y artísticos para nuestros egresados. Queremos celebrar contigo este gran momento. Comunícate al 82 15 10 30 y reserva tu lugar. O visita la página www.udem.edu.mx. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Ya regresamos aquí a su programa Música Visual a través de Radio UDEM 90.5 y estábamos hablando acerca de la película Fantastic Four Rise of the Silver Surfer, cuya música fue escrita por John Ottman. Ahora vamos a escuchar el tema de esta película. Thank you. escuchar el tema de la película The Fantastic Four, Silver Surfer, y ahora seguimos con la película Iron Man, que es una película de superhéroes del año 2008, basada en el personaje del mismo nombre, o sea, Iron Man, que pertenece también a la editorial de Marvel Comics. Esta película fue dirigida por Jon Favreau y está protagonizado por Robert Downey Jr., quien interpreta a Tony Stark, que es un magnate multimillonario y hábil ingeniero con abundantes vicios que construye un exoesqueleto mecánico y se convierte en el superhéroe Iron Man. Gwyneth Paltrow interpreta a su asistente personal, Pepper Potts, y Terrence Howard a James Rhodes, que es su enlace con el ejército. Jeff Bridges interpreta al villano, que es el director de Industrias Stark of Dire Stain, y pues esta película está comprendida dentro del medio. Iron Man es la primera película producida directamente por la propia Marvel Studios, que hasta ahora se había limitado a coproducir y ceder licencias. El propósito de Marvel es producir directamente todas las películas basadas en sus personajes y crear en ellas una continuidad única como en los cómics, de tal forma que los personajes y las situaciones de una puedan aparecer en otras. Así Downey volverá a aparecer como Tony Stark en la próxima Incredible Hulk, y se prepara una película sobre los Vengadores en 2012 en la que uno sería de sus protagonistas. Bueno, ahora vamos con uno de los temas de esta película, Iron Man. Thank you. Este fue uno de los temas de Iron Man. Ahora escucharemos uno de los temas de la película The Incredible Hulk, que es una película de superhéroes basada en el personaje de Hulk de Marvel Comics, estrenada el 13 de junio de 2008. Está dirigida por Louis Leterrier y protagonizada por Edward Norton como el Dr. Bruce Banner, Hulk, Liv Tyler como Betty Rose, William Hurt toma el papel del general Thaddeus Thunderbolt y Tim Roth interpretando a Emily Blonsky, Abomination. La película se fija en Banner en su intento de huir del general Ross y de hallar una cura contra Hulk. Pero cuando Blonsky se ofrece voluntario para inyectarse la misma fórmula gamma de Banner, se convierte en un monstruo más peligroso y Banner deberá aceptar a su bestia interior para derrotar a Blonsky, película comprendida dentro del megaproyecto coral de The Avengers. Tras realizarse Hulk en el 2003, que fue una versión que no era parte de Marvel Studios, que era la donde salía Eric Bana y Jennifer Connelly, y que no tuvo muy buena recepción ni por la crítica ni en taquilla, Marvel Studios recuperó los derechos del personaje de Hulk y el guionista Zack Penn trabajó en una secuela que fuera más cercana a los cómics y a la serie de televisión. Edward Norton ayudó a reescribir el guion cuando aceptó tener el rol del actor principal y trataron de eliminar cualquier vínculo con la película anterior que era la que trataba de cómo surgió Hulk. Entonces lo que ellos hicieron fue hacer el origen del personaje, pasarlo a través de flashbacks. La música de esta película es de Craig Armstrong y Jess Harnell y vamos a escuchar un tema de la misma. Este fue el soundtrack de la película The Incredible Hulk. Y ahorita vamos con un poco de la película X-Men Origins Wolverine, que es una película del 2009 basada en el personaje del Marvel Comics Wolverine. La película fue dirigida por Gavin Wood y está protagonizada por Hugh Jackman. Se trata de un spin-off de una precuela de la trilogía cinematográfica de X-Men centrada en el mutante Wolverine, antes de que su esqueleto fuera modificado con el metal indestructible adamantium. Le recordamos que esto fue todo por hoy. El próximo miércoles los esperamos a las 9 de la mañana a través de Radio UDEM 90.5. Esperemos que les haya gustado el tema de hoy de Marvel Comics. Y estuvimos con ustedes, Brenda Lizondo, Rodrigo Subirán y María Mena. Ahora vamos a finalizar con este tema de la película X-Men Origins Wolverine, compuesta por Harry Gregson Williams. Hasta la próxima. XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Acción de Líderes Ecológicos ALE te invita al reto 2009. Apaga el monitor de tu computadora cuando no la uses. Desconecta el enchufe de lo electrónico todas las noches. Ejemplos: televisión, cargador de celular y planchas de cabello. Una televisión apagada consume de 10 a 15 watts. Seamos conscientes. Por un mundo mejor. Grupo ALE. Es temporada de México. Temporada de...